Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Relay y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy es 2 de mayo y de la mano de YouTube Red tenemos Cobra Kai, la secuela de Karate Kid, donde volveremos a ver la rivalidad de Daniel LaRusso y de Johnny Lawrence. Esta semana pasada he estado enfermo, pero me he estado preparando. Me he estado viendo la saga completa de Karate Kid, exceptuando la película de Karate Kid, protagonizada por Jackie Chan y Jaden Smith. Y me han pasado dos cosas muy curiosas. La primera es que al ver las películas en mi ordenador nuevo, a pesar de que he visto la edición DVD antigua, las películas se veían como entrecortadas, supongo que serán cosas del formato, y como con una calidad más baja a como las recordaba. Pero tengo que decir que en el 2017 sacaron un pack, para quien lo quiera, con las cuatro películas de Karate Kid llamado Colección Karate Kid, donde están las cuatro películas de Karate Kid y no está la película de Jackie Chan y Jaden Smith. Y la segunda cosa que me ha pasado es que al postear en mis redes sociales que estaba viendo las películas de Karate Kid, conozco a gente que desconocía la existencia de la tercera parte y pensaba que la película El Nuevo Karate Kid, la cual no está protagonizada por Ralph Macchio, sino por Hilary Swank, era la tercera parte, lo que significa que estos días seguramente estarán viendo Karate Kid 3. Con respecto a Cobra Kai, he intentado evitar los spoilers, pero he acabado viendo sus vídeos en su canal de YouTube y simplemente molan, ¿eh? Tienen una pintaza increíble y yo creo que la serie sí que me va a gustar. Y lo que nos plantea en principio Cobra Kai es la vida de Johnny Lawrence, que al llevar una vida con bastantes dificultades y al ver cómo a LaRusso le va la vida mejor que a él, decide dar un vuelco a su miserable vida y reabrir el Cobra Kai con todos los códigos de conductas y enseñanzas de su antiguo maestro, el sensei John Kreese. Esta es una serie para los más nostálgicos y la verdad es que tengo muchas ganas de verla, no solo para ver cómo acaba la rivalidad entre Daniel y Johnny, sino para ver si hay algún cameo de los otros personajes que salían en la saga. Ya me diréis como siempre si os gusta, si no os gusta, si sois fans de Karate Kid, si pensáis ver Cobra Kai, si no la toquéis ni con un palo, ese tipo de cosas. Y para finalizar, os recuerdo como siempre que estamos en lafuriadelguardianceltadk, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, estamos en iVoox, en Facebook y en iTunes como La Furia del Guardián Celta y estamos con la aplicación Frikitakus en el Google Play Store, donde yo y mis amigos nos dedicamos a postear los mejores artículos sobre el mundo del manga, del anime, de los videojuegos y los mejores vídeos de YouTube. Un saludo y hasta otro podcast. Fighting positions. Oya! I just don't know why you'd ever want to bring back Cobra Kai. You're not trained to be merciful here. Mercy is for the weak. You may know the moves, but none of that matters unless you have balance. Are you ready to learn the way of the fist? Yes, Sensei! Johnny, you and I, this, we aren't done.